monstruo. Y a todos vamos cantando las hazañas del Señor. Al buscar en la palabra, la vida se nos mostró. Y a todos vamos cantando las hazañas del Señor. Lo que existía en el principio y tocaron nuestras manos. Lo que vieron nuestros ojos, eso es lo que os cantamos. Un nuevo podcast dedicado a ti, amigo y amiga postcayente. El número 452, domingo primero de Adviento. Dios es el alfarero. Nosotros somos barro en sus manos para que nos haga siempre como un vaso nuevo. Y así escuchamos ahora una canción que nos va a recordar el mensaje de los profetas. Está siempre atento, vigilante, levantado para acoger a ese Cristo que vino, que viene y que vendrá. Levántate, pueblo mío, levántate, viene el Señor. Él brilla ya en tus calles, en tus plazas y en los hombres donde hay amor. Levántate, pueblo mío, despierta porque sale el sol. Levántate, pueblo mío, despierta porque sale el sol, su fuego brilla en la mañana, el viento canta con su voz. Levántate, Reflexión de tu domingo pleno de Adviento. Estamos atentos, vigilantes, despiertos para reconocer a ese Cristo que pasa junto a nosotros en el camino de nuestra vida. Y aunque suene un poco repetitivo, feliz año nuevo, aunque suene también un poco extraño. No es el año pastoral que empieza en septiembre nuevamente y el escolar, tampoco el año civil que empieza el día 1 de enero, pero para los cristianos comenzar el Adviento es comenzar un año nuevo cristiano o litúrgico. Pero no solamente para recordar cosas del pasado, sino también para que esa experiencia del pasado sepamos vivir en el presente y así también vayamos hacia el futuro. Por lo tanto, cuando de aquí a unas semanas recordemos la Navidad, no es solamente un recuerdo de lo que pasó, sino cómo Cristo sigue naciendo todavía aquí y ahora en cada uno de nuestros corazones. Bien, año nuevo, pues también vida nueva. Y para ello, pues tenemos una serie de elementos que son los que aparecen casi siempre o siempre en el tiempo de Adviento. Por un lado, se suprime el Gloria dentro de la misa del domingo. El color morado hace su presencia para recordarnos que es un tiempo también de conversión y de cambio. La corona de Adviento que va recordándonos semana tras semana esa vigilancia, esa atención, esa acogida, ese actuar para ir reconociendo a ese Cristo que vino, que viene y que vendrá. Porque el Adviento tiene como varias perspectivas. Por un lado, nos vamos a unir al pueblo de Israel. Un pueblo de Israel que durante 2000 años esperaba o esperó la llegada del Mesías, aunque después casi nadie la acogió. Desde que Dios eligió a la figura de Abraham, 2000 años antes de Cristo, ya comienza el Adviento para el pueblo de Israel, hasta que llega Cristo en su nacimiento. Pues nosotros también nos vamos a unir en una primera misión del Adviento en esa figura del pueblo de Israel, prepararnos a esa primera venida del Mesías, lo que es la fiesta de la Navidad, especialmente será la última semana de Adviento. Será cuando miremos intensamente cómo fue lo que rodeó a esa primera llegada de Jesucristo como el Salvador, como el Mesías. Luego el Adviento también es una mirada al futuro. Adviento, la palabra de origen latino, significa llegada o venida. Y lo que insiste mucho hoy San Marcos es la actitud de vigilancia a ese Cristo que va a venir. No sabemos cuándo será. Si pensamos en el fin del mundo o en nuestra propia muerte, es imprevisible. Y por eso también supone una mirada al futuro. Pero es que Adviento también es una mirada al presente. Porque ese Jesús que vino hace 2000, casi 20 años, ese Jesús que vendrá con gloria, como escuchábamos hace una semana, para juzgarnos en el amor, también sigue viniendo. Y hace falta estar muy atentos para reconocer a ese Cristo en nuestras vidas. Llega cada día que escuchamos su palabra, bien en Lambón, bien aquí en la iglesia, bien en el móvil, bien en la Biblia en casa, da igual. Cristo me habla cada vez que yo soy capaz de abrir la Biblia y encontrarme un texto. Dios me está diciendo su deseo y su voluntad. También, como no, reconocer a Cristo que se va a hacer presente en el pan y en el vino, y también en cualquier sacramento en el cual los cristianos participamos. Presente en el pobre, como hace una semana escuchábamos cuando decía que tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo, fui migrante, etc., ¿no? Y también en los acontecimientos de la vida, Dios se hace presente. Y claro, hay que estar muy despierto. Y tenemos que reconocer que la Iglesia, que los cristianos, después de 2000 años, podemos caer un poco en la pereza, en decir, bueno, si Cristo, hasta que venga, hasta que pase las cosas. No, es que el Adviento es día a día. Y esa es la cuarta perspectiva del Adviento, como actitud. Adviento, en resumen, sería decir tiempo de espera, tiempo de esperanza. Y eso tiene esa actitud continua y diaria. Sin esperanza la vida no tiene sentido. Ahora estamos esperando que llegue una vacuna, por ejemplo. Tenemos puesta nuestra esperanza en que el mundo pueda mejorar y cambiar. Son las esperanzas que mueven la historia de la humanidad. Y eso no pueden ser 4 semanas. Tiene que ser una actitud continua, todo el tiempo del año. porque como decía antes, sin esperanza la llama del amor se marchita, se seca, se apaga y desaparece. Así pues, adviento es mirada al pasado, al presente, al futuro y una actitud continua de los cristianos. ¿Qué más elementos tenemos de adviento? Pues la figura de la Virgen María. Es verdad que tenemos su referencia en el mes de mayo, mes de las flores, pero el tiempo mariano es el adviento. ¿Por qué? ¿Qué persona preparó mejor que nadie la llegada de Jesucristo? La Virgen María. Esa llegada la preparó físicamente en su cuerpo, pero lo más importante, ya la preparó también en su corazón. Cuando dijo al ángel, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En ese momento María supo abrir su corazón y todo su ser para que Dios pudiera estar presente en nuestros corazones y en la historia de la humanidad. También escucharemos la figura del profeta, sobre todo Isaías, el gran profeta de la esperanza. Todos los profetas dan esperanza, pero Isaías de una zona mucho más especial. También escucharemos la figura de San Juan Bautista, que preparó a ese pueblo de Israel para que acogiera al Mesías. San José también, acompañado de la Virgen María, son los grandes personajes del tiempo de Adviento. Y junto a esa gran introducción, con esos detalles que nos van a acompañar estas cuatro semanas, pues ¿qué pasa? Que llegamos, como siempre, a la palabra de Dios. Isaías, un texto maravilloso. La primera vez que aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, llamar a Dios Padre. Tú eres nuestro Padre. Claro, Isaías primero decía, Señor, te conocemos como nuestro libertador. Él recuerda cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, fue su liberador. Y ya dice, eres nuestro Padre. Fijaos qué bonito, ya aparezca esa definición de Dios como Padre. Y añade algo más también, bueno, la oración es una plegaria. Todo el texto es una gran súplica. Señor, ojalá se abriese el cielo y bajase. Claro, para nosotros el cielo se abre en Jesucristo, cuando se encarna y nace entre nosotros. El caso es que Isaías, junto a llamar a Dios Padre, hace otra definición preciosa de nuestro Dios. Eres el alfarero. Qué imagen tan nuestra y también tan bíblica, ¿no? No hay que olvidar que Dios, en esa historia de la creación del Génesis, fue alfarero. Cogió un poco de barro y creó al ser humano, ¿no? En ese gran poema, ¿no? Y le dio su aliento para que tuviese vida. Pues dice, tú eres el alfarero, somos nosotros tu vasija, somos nosotros el barro para que tú nos hagas a tu gusto. Incluso en la canción que cantamos unas veces, que es Vaso Nuevo, que indica, está basado en ese texto y también en otro de Isaías, de Jeremías. Vaso Nuevo, él es el alfarero, y decir solamente, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Sería también un gran regalo para este tiempo de Adviento tan maravilloso. Y junto a eso, junto al texto de Isaías, San Pablo. San Pablo recuerda a los corintios que le ha dado al Señor muchos regalos, muchos dones para ponerlos al bien común, al servicio de los demás. Y así prepararse a esa venida de Jesucristo. Y así llegamos también al Evangelio. San Marcos va a ser el evangelista que nos va a acompañar durante este año. Claro, San Marcos es el evangelista más cortito y por eso también la Iglesia recurrirá a San Juan. Habrá momentos donde escucharemos también el Evangelio de San Juan. San Marcos no conoce a Jesucristo. Según un experto en Biblia, estuvo muy unido a San Pedro, también a San Pablo, en sus viajes misioneros. Más o menos va recogiendo la enseñanza de San Pedro y algunas cosas más que había por aquel entonces sobre Jesucristo, una serie de dichos. Luego también en San Marcos aparece ya un Jesucristo adulto, no aparece nada de la infancia, como en San Mateo o San Lucas. Además, San Mateo se copia de él casi un 90%, y San Lucas, la mitad de San Lucas también lo coge de San Marcos. Es el evangelio más antiguo. Se calcula que pudo escribirse hace años 60 de nuestra era, ¿no? Más o menos. Luego también, una de las cosas propias de San Marcos, hay una que se llama el secreto mesiánico. Cuando Jesús hace sus signos y sus milagros, le dice enseguida a todo el mundo, ¡shh! ¡Silencio! no quieren que tomen su mesianismo como un milagrero, como un superhombre, y por eso aparece lo que los expertos llaman secreto mesiánico. No quieren, cuando hace un milagro, que la gente descubra que él es el Mesías. Y la otra cosa también de San Marcos es que, a diferencia de San Mateo, por ejemplo, San Marcos tiene mucho empeño en mostrar a Jesús a través de sus milagros. San Mateo va a recurrir más a los discursos y San Lucas a la misericordia. Como dice nuestro refranero, cada maestrillo tiene su librillo. Y ese es San Marcos, ese es el evangelista que nos va a acompañar, como digo, este curso entero. Y junto a eso, ¿qué nos trae la lectura de hoy de San Marcos? La actitud del Adviento, estar vigilante, estar atento, saber estar pendiente de ese Mesías que puede venir a nuestra vida de muchas maneras. Eso supone unos compromisos concretos para decirle: Señor, quiero preparar mi corazón para que tu venida sea una auténtica realidad en mi propio corazón y así poder comunicarlo a nuestro mundo. Que la súplica sea decir al Señor: ven, Señor Jesús, Maranatá, ven, Hijo del Hombre, a salvarnos. Yeah. bienaventuranza del Adviento. Felices quienes siguen confiando a pesar de las muchas circunstancias adversas de la vida. Felices quienes tratan de allanar todos los altibajos de la existencia, odios, marginaciones, discordia, enfrentamientos, injusticias. Felices quienes descienden de sus cielos particulares para ofrecer esperanza y anticipar el futuro con una sonrisa en los labios y con mucha ternura en el corazón. Felices quienes aguardan, contemplan, escuchan, están pendientes de recibir una señal y cuando llega el momento decisivo dicen sí, quiero, adelante, sea, en marcha. Felices quienes denuncian y anuncian con su propia vida y no solo con meras palabras. Felices quienes rellenan los baches, abren senda, abajan la cima, para que la existencia sea para todos más humana. Felices quienes acarician la rosa, acercan la primavera, regalan su amistad y reparten ilusión a manos llenas con su ejemplo y sus obras. Felices quienes cantan al levantarse, quienes proclaman que siempre hay un camino abierto a la esperanza diciendo: no tengáis miedo, está alegre. Dios es como una madre, como un padre bueno que no castiga nunca, sino que nos acompaña y nos alienta, pues únicamente desea nuestra alegría y nuestra felicidad. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo después de escuchar esa canción de Vaso Nuevo, que hace referencia al profeta Isaías y también la reflexión, comparto contigo una de esas canciones que nos recuerda la súplica más profunda del Adviento. Maranatá, ven Señor Jesús. Ya me despido, amigos y amigas postcayentes. Ojalá vivamos bien este tiempo de Adviento y disfrutemos de esa presencia de Jesús en nuestra vida, en nuestros corazones. Con Jesús, ven a mí. Hasta el próximo podcast. Thank you. Necesito vano para andar y llegar a tu luz. No podré, no llegaré si no estás aquí, si no estás con tu amor junto a mí. Junto a mí, junto a mí.